Vuélvete, espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardé para ti. Espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardé para ti. Muévete, espero noche y día, de mí no te olvidarías. Ay, que regreses junto a mí. Solo quiero que sepas, cuando te estaba cerca, mi vida era pensar en ti. Me siento dichoso, que ya no existe otro, me arrepiento que regreses junto a mí. Esta linda, mi locura, yo no quiero que por mí se quede sola. Ay, voy por ella, la recuerdo, no me importa y me alegro que en otro lado está. Vuélvete, espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardé para ti. Vuélvete, espero noche y día, de mí no te olvidarías. Ay, que regreses junto a mí. Solo quiero que sepas, cuando te estaba cerca, mi vida era pensar en ti. Me siento dichoso, que ya no existe otro, me arrepiento que regreses junto a mí. Esa linda, mi locura, yo no quiero que por mí se quede sola. Ay, voy por ella, la recuerdo, no me importa y me alegro que el otro lado está. Vuélvete, espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardé para ti. Vuélvete, espero noche y día, que a mí no te olvidarías. Ay, que regreses junto a mí. Junto a mí. Te espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardé para ti. Vuélvete, espero noche y día, y no te olvidarías. Ay, que regreses junto a mí. Junto a mí. Vuelve. Vamos que sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.